ese es tu amigo, vaina trampa de chico frac. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Ese es tu amigo, cae en la trampa de chico frac. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. En la gran feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Yo siempre estaré a tu lado.